chant for Neta. Ya van a comenzar la jodedera. Ya van a comenzar la jodedera. Se me sale la cabeza cuando pienso en Chafoneta. Yo me hago la cajeta si no puedo dar cajeta. Dímelo, corazón. Pues mira, yo estaba con mi novio en el carro yendo por la carretera de calle inventando. Y estábamos ayer, me dijo, pues mamita, ponte con algo que recuerda, con una mamadita. Y yo, pues chévere, está oscuro, sé que esa carretera es oscurísima y tiene muchas curvas. Y yo estaba dando un buen servicio cuando de momento él estaba a punto ya de llegar a su clímax. Y viene un carro y él como que se distrajo, él vino y le dio al guía para la derecha. ¿Qué pasa? Yo estoy ahí doblada, haciendo mi trabajito. ¿Y qué pasa? Mi cabeza me chocó contra la puerta del carro, ¿verdad? Él se viene y toda la leche se pasó por la nariz como cuando uno vomita. Yo dejé esa mierda y le dije, olvídate papi, en caso más nada. Hello, vacilón. Yo le quería comentar una anécdota que tuvo el novio mío cuando estaba en la cárcel. Él me contaba que él tenía un muchacho, él era maricón. Entonces, el tigre un día se le sentó al lado y le comenzó a meter labia. Bueno, terminaron que se estaban chuleando. El novio mío le metió un pedazo. No sé en qué quedó eso. ¿Qué pedazo? Oh, sí, fuera más la mitad que le metió. Sí. No un pedazo, el tronco. La mitad de adentro. Pero él no es maricón. ¡No! Huáscar. Oye, ya que no tuvo la oportunidad de llamar cuando el señor estuvo ahí analizando los sueños. Pero nosotros sabemos analizar sueños. ¿Saben ustedes? Claro, claro, sí, claro, papá. La otra noche me soñé llenando la longaniza, ¿tú sabes? Llenándola. Rellenando la longaniza, o sea, cogiendo una tripa y llenando, poniéndole carne adentro y eso, ¿ok? Sí, sí, sí. Y como desperté, mano, tenía mala la mitad de la sábana, la mitad por el culo. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo trabajé en un restaurante puertorriqueño. Yo era la mesera de ese restaurante. Sí. Entonces llegaron un grupo de muchachos y pues como siempre uno viene y les pasa el menú. Claro. Entonces uno de ellos me preguntó que cuál era la sopa del día. Yo vengo y le digo que la sopa del día había mondongo y había sopa de gallina. Entonces le pregunto, ah, sí, dame una sopa, me dijo él. Yo le dije, ¿en qué chocha la quieres? ¿Una chocha grande o una chocha chiquita? ¡Ay! ¡Ay, burriacona! ¿Cómo es la cosa? ¡Ay, ay, ay! Es un restaurante boricua, imagínate. Bueno. Pero yo no sabía que eso era malo. ¿Y cuál era? ¿Qué es la chocha para ti, mi amor? En diferentes partes en Colombia significa una vasija honda. ¿Una vasija? Ah. ¿Quieres una chocha honda? Una chocha. Entonces él me dijo, no, dámela en la chocha más honda que tengas. Y fíjate que le gustó la sopa porque se quedó lambiendo la chocha al final. Se me dieron tremenda propina. Din don din don, son los granos de King Kong. Ella dice Michael Jackson, McDonald y Pizza Hut. Yo le digo Anthony Santo y mango con salchichón. Din don din don, son los granos de King Kong. Le creció el culo a mi tía, también le creció a mi abuela. Se le está poniendo grande a toda mi familia entera. Ding dong, son los granos de King Kong. Una cucaracha en panty coge fresco en el balcón. Y una jaiba tortillera y un cangrejo bugarrón. Ding dong, son los granos de King Kong. Qué lindo. Por la galería del culo se pasea una lombriz con la cabeza para abajo diciendo ya me jodí. Din-don, son los granos de King Kong. Cuando yo era pequeñito, un día dijo mi mamá que a mi padre le doblaron el huevo de una pedra. Din-don, son los granos de King Kong. Y la última. Yo peleé con una negra encima de una mate coco. Me dio un pellizco en un grano y yo una trompa en el toto. Ding-dong, son los granos de King Kong. Ding-dong, ding-dong, son los granos de King Kong. Ding-dong, ding-dong. buenas tardes. ¿Puedo hablar con el señor Juan González, por favor? Ajá, dígame, ¿qué dice ahora? Hablo aquí de la Forney Show. Oh, mira, yo no estoy cogiendo ahora nada. Yo ya compré todo nuevo antier y no necesito nada por ahora. Usted compró unos muebles aquí el mes pasado. Ajá, ¿qué pasó? Bueno, eso, lo que pasa es que esos muebles fueron tres piezas. Usted lo que pagó fue 600 pesos por ellos. Yo compré cash money y tengo mi recibo ahí como que pagué cash. El precio original de estos muebles son $900. A mí no me interesa. Yo pagué lo que me dijeron que era que valían. Y eso fue una cosa de palabra. Pago cash money. Okay, los... Si me quieren cobrar más, se va para el carajo. Solo con un viejo avivato. Se va para el carajo porque le vamos a poner una demanda a la corte. Usted lo que quiere está equipando la casa con cosas robadas. Oiga, le voy a decir una cosa. No me hable más y déjeme tranquilo. Oye, los muchachos van por ahí. Pues yo lo siento, pero aquí no sacan nada porque yo le llamo a la policía y yo tengo el recibo aquí. Y le voy a quitar 400 pesos. Por, ¡mierda! Yo tengo el recibo mío aquí. Yo tengo el recibo aquí. La más le quedan 200 pesos. Yo tengo el recibo aquí. Yo tengo el recibo aquí. Y de aquí no saca esto usted ni para el carajo porque el hijo mío viene ya de camino. Olvídese del hijo suyo. A mí me importa lo que diga el hijo pues suyo. A mí no me importa a ustedes tampoco. ¿En qué cabeza cabe que esos muebles van a costar 600 pero eso pesos? Eso no es asunto mío. Eso fue asunto de ustedes. Eso fue avivato suyo. Vino, eso vino. No es asunto mío, puñeta. Es que usted es un viejo que pero no le habla a uno. Pues si usted no me deja a mí hablar tampoco. ¿Entiende? No me la uno. Que usted me dice a mí. Y tampoco me levante la voz tampoco, porque usted, ¿qué quiere que usted oiga, le cree? Pero por... ¿Aló? Oye, ¿tú te encajiste del vacilón de la mañana? Pero si a esta hora no hay ningún vacilón, el vacilón de la mañana es por la mañana. ¿Y cómo ustedes saben que yo cogí su mueble en ese sitio? El hijo suyo me llamó para hacerle tecaíte. ¿Pero cómo el hijo mío va a hacer una cosa así? Si él sabe que yo estoy operado de cáncer y padezco los nervios. Parece que quiere cobrar seguro. ¡Ay, caíste! Teléfono, ay, caíste, estás llorando como un bebo, caíste en el vacilón con Rubén el Moreno. Yo, pa, esta es la historia mía de cuando yo fui al doctor para que me hiciera la prueba de la próstata y al Macron se le quedó la sortija adentro. Jale, ay, doctor, jale. La sortija no me sale, por la bomba que resbale, eso no me cabe, doctor, jale, jale, ay, doctor, jale, la sortija no me sale, por la bomba que resbale, eso no me cabe. Un examen de rutina, el doctor en su oficina me acostó en la camilla, allí mismo me espatilla, mete el dedo para arriba con todo y la sortija la enfermera que había preocupada veía que en la cara mía una lágrima corría, el doctor parecía que zafarse no podía. El Macron no sabía sacarme la sortija. Yo lloraba y gemía y la enfermera decía: jale, ay doctor, jale. La sortija no me sale. Pon jabón pa' que resbale. Eso no me cabe, doctor. Jale, jale, ay doctor, jale. La sortija no me sale. Pon jabón pa' que resbale. Eso no me cabe. Ok, jale. Ok, enfermera. Mi ano no es un juguete. Después de esto no hay nadie que te respete. Tenga cuidado si otro dedo el doctor me mete. No te preocupes que tú tienes un gran boquete. ¿Por qué será que yo tengo tan mala suerte? Es que tu ano lo tienes como chupete. Dile al doctor que ya por favor me suelte. Está jalando pero adentro más se te mete. Oye enfermera, mi ano no es un juguete. Después de esto no hay nadie que te respete. Tenga cuidado si otro dedo el doctor me mete. No te preocupes que tú tienes un gran boquete. ¿Por qué será que yo tengo tan mala suerte? Es que tu ano lo tienes como chupete. Dile al doctor que ya por favor me suelte. Está jalando pero adentro más se te mete. Eso es duro, pa. No hay pa' nadie, pa. ¡Coño! ¡Vacilón! ¡Jale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Jale! Salió, pa. Manolo cabeza y huevo, Manolo cabeza y huevo, Manolo cabeza y huevo, Manolo cabeza y huevo, Manolo cabeza y huevo, Manolo cabeza y huevo. Tú no tienes madre. Hello. Manolo. Yeah, hello. Soy yo. ¿Quién yo? Soy tu ano. ¿Qué?

la puerta de la guagua, la ventana de la guagua se me descojonó de la caravana esta. Yo quiero mi cuarto para atrás. ¿Cómo es que la puerta? No te veas que el pendejo ahora, que tú te... Yo no me estoy haciendo pendejo, Carlos, tú me estás hablando mierda, joda, que la ventana se te arregló. Julio, se me dañó la vaina y está lloviendo. Adiós, y si se te dañó, oye... Cuando Luis fue de aquí a arreglarla contigo, ¿qué tiempo hace de eso? ¿Eso hace más de 20 días? Yo lo que quiero es mi cuarto para atrás. ¿Cuánto de qué? Ven, ven, para que me lo mato, yo te lo mato. ¿Qué es lo que tú te crees? Mira, pero... ¿Tú te crees que yo soy un bugarro? Julio, tú te salvas coño por tu socio. Fue mi socio, no, olvídate. Por un hombre, yo soy otro hombre. Tú me estás amenazando, yo te amenazo. Haz lo que tú quieras. Tú dices que tú quieres tu cuarto para atrás. Entonces, la pieza y todo lo que yo tengo aquí. ¿Qué es lo que es? Coño, el tiempo atrás, coño, bugarro. Tú me pasaste por ahí y me dijiste que iba a traer la guagua. Coño, pero tú seas de verdad. Oye, la... Pero tú lo trajiste. Tú lo pasaste por ahí. Y yo... me dijiste que la iba a traer. Es que tú te mandas. Cuando yo voy para allá, tú te desapareces. Yo no me tengo que mandar. Yo estoy aquí. Yo soy el dueño de esto. Cuando tú me estás hablando mierda, no jodas. ¿Aló? ¿Por qué tú me cierres el teléfono a mí, Porque yo no voy a estar hablando muchísimo caballero. Yo estoy trabajando y tú no tienes nada que hacer. Es que yo no te quiero ver la cara a ti ya. Yo quiero que tú me mandes mi cuarto. Que te mande tu cuarto, porque tú estás loco, Oye. Dime, ¿qué? ¿Qué pasó? Y la transmisión no me patina también. Pues tú quédate a traerla. ¿Qué pasó? Coño, pero que tú no te la tanto. A ti te pagan y después no quieres trabajar, Julio. Señor, aquí se te han chequeado muchísimas veces eso. No hablo lo que no es. Oye, no hablo lo que no es. Te iba a estar trompado los otros días. Si no es por el socio tuyo que habla conmigo. Tú me ibas a entrar a trompar porque yo estoy ñeco, ¿verdad? Es para que tú me caigas a trompar. Tú vienes y me... Porque yo tengo los dos brazos quitados, ñeco. Tú vienes y me caes a trompar. Coño, charlatán, no jodas. Charlatán eres tú, no jodas tú. Es verdad que dice que el músico pago no toca bien. El músico, como tú, no sabe tocar. Busca otro que te toque la guira. Hijo de la... Oye, mejor... Dime todo lo que tú me digas para atrás. Yo te lo repito, olvídate. Ofende, sigue ofendiendo. Aquí duramos 2 horas en el teléfono, olvídate. Esto es una broma, este es el vacilón de la mañana. Yo soy Rubén. ¿Aló? Oye, te va a dar un ataque al corazón. ¿Por qué tú me colgaste? No me va a dar el ataque al corazón. Pues. Si tú no tienes nada que hacer y tú le, a la persona que están trabajando, tú quieres ofenderla, ¿qué vamos a hacer? ¡Caliza! ¿Para qué fue que tú llamaste la chamaquita esa de no se entiende nada? Bueno, porque esa chamaquita agarraron y se fueron a janguear con una chamaquita jovencita. Entonces, supuestamente, yo la llamo a ella diciéndole que están corrompiendo a esa muchachita, que son una manganzona, que esa nena tranquila. ¿Qué explicación más pendeja? ¿Verdad que sí? Nada, que ellas están supuestamente dañándole la mente a una chamaquita más joven, invitándola a salir y a janguear hasta tarde. Entonces, ¿tú eres como que el papá de la chamaquita? No, yo soy el novio de la mamá de la chamaquita. El novio. Tú eres el padrastro de la chamaquita. Exacto. Básicamente, sí. Reclamándole a estas mujeres que por qué están corrompiendo a esta jovencita. Yo no sé, Luis, por qué tú dejas que yo le explique. Tú explicando las cosas tan bien, tan perfecta. Negro Lambón, Negro Lambón. Pum, pum, pum. Bueno, lo evidente que hay es que las chamaquitas, yo no sé qué idioma es que ellas empiezan a hablar cuando se encojonan. Empieza. ¡Ajá, Marquino! Hello. ¿Está media ahí? Soy yo. ¿Qué fue lo que pasó con Juana? Que te llevaste la nena para allá, di que para un party el 22. Oh, no, yo no me llevé a nadie. Ella fue porque ella quiso. No, tú te la llevaste para un party y la trajiste como a las 3 o las 4 de la mañana. ¿Qué tú quieres? No, que dejen el cancito que tiene con Juana, que ya no está sola. ¿Qué? A mí, que tú vengas a los jóvenes, tú quieres, nadie está junto con Juana. ¿Y no inglés? Porque vamos a hablar en español. ¿No inglés? You better calm that down because nobody's fucking with your girl, right? You better calm that down, right? And you wanna come fight, you come fight. Nobody's scared of your ass either, right? Yeah. I'm gonna be put if I'm gonna go home, right? Nadie se queda Juanita, right? But then... Pero ¿qué? Hello. Oye, avión. Nosotros estamos defendiendo una nena de 13 años de 3 aviones, de 3 gringos. De 3 aviones, mi amor. Yo soy virgen, yo no soy ni un avión. ¿Qué tú estás hablando? ¿Que tú eres virgen? Yo soy virgen, sí. Y ella llama, la estamos grabando. Y me va a llamar a la policía, te va a joder asqueroso. Ay, maldito viejo, el diablo. Nadie se quiere meter con su mujer. Mujer es una vieja. Yo soy una niña. Yo me meto con una vieja. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Estúpido, llamándome a mí. Y una de 23 jodiendo. ¿Qué es lo tuyo, maldito estúpido, viejo, el diablo, asqueroso? Dije. Hello. Ponme el cuero. Digo, el grillo mamá. Ah, mira, no te estás diciendo eso, que tú te puedes meter en lío y nosotros estamos grabando la llamada tuya. A mí me importa. A ti te importa. Mira, tú no estás supuesta a llamar a una casa si no te dan. Ustedes están permitiendo una nena de 13 años. Nosotros no estamos permitiendo a Ingrid. Dile a Ingrid que diga lo que es, mi amor. Y el otro grillo es lo que tiene el Lincoln Tunnel ahí ya, que todo el mundo ha pasado por ahí. Que todo el mundo ha pasado por aquí, mi amor. Nadie ha pasado por ahí. Para que lo sepa. ¿Tú quieres que uno pase por ahí? ¿Tú no sabes? ¿Cómo tú sabes que todo el mundo ha pasado por ahí? Yo no sé hablar inglés. Pero habla bien, estúpido. Mira, tú no tienes nada que hacer, vete a lavar ese huevo, seguro que te hieres. Tú no tienes nada que hacer. Bien, para mí no me dije eso, okay. Dije que te hieres. Tú me estás pegando los cueros con Pedro, bye. A ti. Mira, para de estar llamando aquí, maldito sucio. Para de estar llamando, te lo digo por tu bien. Para de estar llamando, ¿ok? Es una broma. Para de estar llamando a la a esta casa. Tú eres muy fresco, ¿oíste? Mira. Maldito sucio, maldito viejo. Oye, corazón, esto es una broma, el vacilón de la mañana, excúsame, ¿ok? Ay, qué chiste, no, esto es chistoso. El diablo, lávate ese culo que te hiere. Bueno, padre Salomé. ¡Mata, que me lo mato! ¡Yo te lo mato! ¿Qué es lo que tú te crees? Estás pendejo, maricón. ¿Usted alguna vez ha calzado a un hombre? ¡Ay, qué rico! A mí me gusta que me calcen. Ah, pues, yo tengo un huevo plástico aquí, ¿quieres? Rosita, lo haces muy bien, ¿eh? Mami, yo no roco, te como ese mofongo. Hacemos el amor desde el invierno hasta el otoño. Puedo morir tranquilo porque ya lo hice todo. Te enterré la mano y se me fue con todo y tronco. Del alcalde para la protección del medio ambiente. Oh, pero bueno, y ahora me van a controlar el culo a mí esta gente, pues se está volviendo loco. Y me daba la cabeza cuando pienso en Chaponeta. Bueno, este chamaco se va a casar y ya tiene todos los preparativos hechos. Rubén lo llama para decirle de que él es y que el padre Salomé y que si quiere casarse tiene que pagar más dinero. ¡Ay! Cogió la cuerda ese tigre, brother. Bueno. Habla el padre Salomé de aquí de la iglesia. ¿Salomé? Estoy hablando de la boda tuya y Cintia. Ajá. Está supuesta a ser aquí el 26 de julio, el sábado que viene. Sí. Sucede que tenemos problemas con esa fecha. ¿Qué problemas de qué? ¿Qué problemas tienes? Problema porque los padres tenemos una reunión, un retiro ese día. Yeah. Oye, ese maricón, tenía que... ¿De dónde? Tú eres un padre, pero tú tienes un acento... ¿De dónde tú eres, maricón? Tú no eres un padre. Bueno, yo soy el padre que te casaré, tío, el sábado que viene, si es posible. Pero esa forma que te estás comportando conmigo, yo creo que... ¿Qué padre Salomé? ¿Qué padre Salomé? ¿De qué estás hablando, maricón? Ave María Purísima, sin pecado concebido. Perdónalo que él no sabe lo que hace. Oh, el que no sabe lo que hace eres tú, estúpido. ¿Qué clase de cura eres tú, mariconzón? Lo que te quiero decir es que no venga el sábado. La boda el sábado no se va a realizar. Ah, no se va a hacer. Ah, maricón, yo me voy a casar. Yo no sé cómo me voy a... Pero yo me caso, maricón. ¿Cómo que no me voy a casar? Si yo fui a entregar el dinero, ya pagué todo. ¿De qué estás hablando? No, esa ofrenda que tú diste no es suficiente. ¿Cuánto quieres? Tiene que darnos $1,500. Estás... estás pendejo, maricón. Nosotros vamos a dejar el retiro que vamos a hacer para casarte a ti. Pero si tú no cooperas con nosotros, tenemos... ¿De qué yo estoy cooperando? El que no estás cooperando eres tú, ma. ¿Cómo que 2.500? Yo pagué $500 para lo de la boda. Eso es muy poco, no podemos hacerlo. ¿Qué clase de boda tú me vas a hacer con 2.500? Si no, vas a pagar el salón también. ¿Qué clase de cura? ¿Quién es el cura Salomé? Maricón, ya me estoy encabronando, güey. No, cabrón, será tú de padre. Óyeme, mira qué clase de padre, maricón, pendejo. ¿Por qué yo voy a ser cabrón? ¿Podemos poner otra fecha para que venga? Dios mío, tú estás bruto, man. Tú estás bruto o yo estoy quedando pendejo. Ya no sé qué está pasando conmigo, ¿me entiendes? Lo que quiero es saber si puedes estar dispuesto a cambiar la fecha. ¿Cómo voy a cambiar la fecha, maricón, si ya tengo todo listo? ¿Qué voy a cambiar la fecha? Bueno, si tú no pagas los 2.500, no vamos a dejar ¿Qué de 2000, hacer... ¿Qué más 2.500 quieres que pague yo, maricón, si yo fui...? Yo soy el administrador de la iglesia. Tú no quieres un maricón que me quieres robar a lo mejor. ¿Qué es lo que quieres, entonces? Yo soy el padre Salomé, mijo. Yo no soy tu hijo. Escúchame, maricón. Yo tengo tantos problemas. ¿Qué ha pasado con esto? Si los padres se van más retiro que piensen hacer el sábado, entonces no van a estar aquí para tu boda. ¿Cómo que no van a ser mi boda? Oh, maricón, yo me caso el sábado. Todas mis amistades ya invité, todos mis amigos. A mí me importa que tú invite a quien invite. Ah, maricón, ¿cómo eres? Yo no, hijo de la gran yegua, maricón. Si 500 pesos, yo le dije al padre cuánto él quería. Él me dijo que, no importa lo que tú le has dicho al padre. ¿Son 2.500? ¿Te casas o no? Yo no sé qué padre tú eres. A lo mejor el que no tienes padre eres tú, maricón. Es lo que está pasando. No queremos casar gente con boca sucia así como tú. Así que hijo de la gran hijo de tú. Si tú quieres, venga a buscar tu trapo 500 pesos. Trapo, hijo de la chingada. ¿Qué 500 pesos, maricón? Sí, ay, este güey. Tú no eres un padre, en serio. ¿Quién tú eres, maricón? Yo soy Rubén del Vacilón de la Mañana. Hijo de la chingada, va, Rubén. ¿Quién me hizo esta broma, güey? Hijo de la chingada, pero ¿quién te avisó a ti, desgraciado? ¿Quién te avisó a ti? No te puedo decir porque lo mata. Maricones, yo casi me cago ya en los pantalones, maricón. Digo, ¿cómo no me voy a casar el sábado si ya tengo todo listo? Ese tipo es bugarrón, bugarrón, bugarrón. Queda comprobado que este tipo es bugarrón. Mi amigo Rubén se las priva de muy macho y me invita pa' la casa cada vez que estoy borracho. Le gusta que me ponga apretado el pantalón. Tiene vicio de nalga el maldito bugarrón, bugarrón. Bugarrón. Queda comprobado que este tipo es bugarrón. Bugarrón. Bugarrón. Queda comprobado que este tipo es bugarrón.

sepa y yo no sabía que era casado. No tengo que dar tu información a ti. Da la cara, coño, para que tú veas. Da la cara, ¿por qué te da la cara? Te están cogiendo de relajo. A mí de relajo. Y tú mortificado, yo estoy cogiendo gusto. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo ahora mismo? Oyendo música y sacándome la leche que me dejó, de la cinga que me dio. Ajá. Desgraciado. Ay, yo quisiera saber quién tú eres. Para que tú veas, coño, lo que una mujer. Desgraciado, maricón, cabrón. Óyeme, para Atlantis sí, voy la semana que viene con él. Ay, te equivocaste, mi amor. Te equivocaste de nuevo, mi amor. Para que te lo sepa. Yo quisiera que llegara en este momento. ¡Da la cara! Él quiere que tú le da la cara porque tú tuviste los cojones. Nosotros le dejamos un mensaje que el hombre es casado, que esto, que el otro. A ti no te importa. Este barco es mío y yo le meto el flete que me dé la gana para que te lo sepa. Oye, mire, vamos a tener esta maldita conversación. Porque tú no eres hombre. ¡Dame la cara, coño! ¡Para que tú veas! Cuando se arregla con la mujer del te bota como una bolsa de mierda. ¿No crees? ¿No crees? Entonces, ¿por qué no se queda con ella? Si él es un matrimonio perfecto, ¿por qué no se queda con ella, querido? Porque tú se la pones fácil, no pagas. Te equivocaste, mi amor, yo no la pongo fácil. Ese hombre llora por mí. Llora, yo lo he votado hasta por 2 semanas. Llora por mí, tengo que estarme escondiendo. Para que te lo sepa, porque es como Dan que yo tengo esa secreta. Protegí la boca, que tiene dientes postizos. Te equivocaste. Por la mañana, cuando él amanece conmigo, me comí así sin siquiera cepillarme. No. Asqueroso, coño. A ti te le dejé de la bolsa, coño. Bolsa triste. ¡Dame la cara, querido! No, óyeme. ¡Dame la cara! Cindia, tú... Dime, coño. Tú vas a ir donde la mañana. ¡Ay, muchacha! ¡No veas que tú, maldito, caíste! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién fue que hizo esta vaina? ¿Y quién fue, Rubén? La prima tuya. ¡Ay, esa desgracia, creta azul, coño! Pero... Caíste, caíste, caíste en el vacilón. Caíste, caíste, caíste en el vacilón. Te dije que caíste como el negro en el vacilón de la mañana con Luis y Mu. Patina, mo. Sí. Fuente y dolor.

¡Ey, Rubén! ¡Hijo de tu maldita madre! ¡Hijo de la semilla! ¡Ey! ¿Qué te ha pasado, Manuel? ¡Coño, Rubén! ¿Cómo tú vas a esa vaina, mi para? El vacilón. La mañana. Bueno, ustedes saben, hay un gran cantante que yo admiro mucho, que se llama José José, pero que después de muchos años, ya el hombre, la voz no es la misma. Eso es así, la voz letrina ahora. Entonces, llamamos al director de programación de esta emisora, que se llama Amor. Ajá. Y entonces, el señor Tony Luna, lo llamamos como José José, porque José José sigue grabando discos todavía. Pues claro. Yeah. Bueno, pues el príncipe de la canción, José José, llamó para que le pusieran un disco en la radio. Programación. Sí, buenas, con Tony Luna, por favor. ¿De parte? José José. Ok, un momentito. ¿Bueno? Sí, buenas, ¿con el señor Tony Luna? Sí, ¿él habla? Buenas, ¿qué tal? Le habla José José, ¿cómo está? Muy bien, señor, ¿y usted cómo anda? Un placer saludarle, mi amigo. El otro día que estuve por allá en mi concierto, que estuve de entrevista en su emisora, pues la pasé muy bien. Sí, para nosotros fue un honor tenerlo acá, señor. Un placer haberte visto de nuevo, Tony. Te estoy llamando para pedirte, a ver si me puedes decir más o menos cuándo entra el disquito. El disquito que te llevé, ¿te acuerdas? Mi más reciente grabación. Sí, no, ya lo escuchamos, Permítame un momento. ¡Salita, mija! ¡Dile al niño que se calle! ¡Atiéndelo tú, demonio! ¡Que siempre soy yo quien lo atiende! ¡Estoy hablando del señor Tony Luna de la radio, que no me pone en el disco! ¡Hombre más vago! Perdone, señor, es que está Sarita con lo del baby. El disco que yo le entregué no lo he escuchado en el aire. No, todavía no ha salido. Lo que pasa es que obviamente nosotros siempre lo... Además de evaluarlo personalmente, lo enviamos a lo que se llama un call-out research. ¿Un qué? Call-out research. Si quieres, yo se lo envío al tipo. José, eso no es un tipo, eso es una compañía que se dedica a hacer encuestas. Es que llevo 40 años... La popularidad de los temas. Llevo como 40 años en este negocio, Tony Luna. No, yo entiendo, no pretendo faltar el respeto con lo que le estoy diciendo, pero obviamente los tiempos han cambiado un poquitico. Pero nadie nunca me da excusas como me dan ustedes ahí. No, yo no le estoy dando excusas. Así que yo le voy a preguntar, señor Tony Luna, y perdóneme mi honestidad, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que usted me ponga mi disco en la radio? Bueno, tener un poquito de paciencia en el sentido de lo humanamente posible para que... No me hable mierda, Tony Luna. Usted me está faltando el respeto. No, usted me está faltando el respeto diciéndome, refiriéndose a mí de esa manera. Yo soy José José y llevo muchos años en este negocio. Sé que José José lo respeto mucho personalmente, seguido a su trayectoria. Pero creo que eso no es una manera de tampoco de referirse hacia nosotros. Está bien, mire, como dice mi canción, ya lo pasado, pasado, no me interesa. Hablemos del futuro. ¿Cuánto hay que pagar para poner mi disco en la emisora? Dígame ahora y le hago el cheque o le envío el cash. ¿Usted le gusta el cash? Usted está hablando en serio, señor. Porque usted sabe que lo que está diciendo, eso va... Vamos, contra la ley. Hablemos como cuates. Hay que pagar para poner el disco. Dime cuánto. Señor, escúcheme, por favor. José, ¿me puede escuchar, José? Esta es una línea, no es un celular, no se preocupe. No, José, yo le voy a decir una cosa, José, ¿ok? Yo creo que esto se está pasando ya de tiempo y creo que está de más las cosas que usted está diciendo. Tomando el pelo, Tony Luna. Yo creo que usted me está faltando el respeto, ¿ok? ¿Cuánto hay que pagar para poner un disco en la emisora? Vamos a hablar con propiedad, ¿ok? Ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado. ¿Quién es Michael Jordan, señor? ¿Ah? ¿Usted sabe quién es Michael Jordan? Me imagino que un cantante que le pagó el disco. Mira, ¿usted sabe quién es Michael Jordan? Claro, el baloncelista. Mira cómo donkea Michael Jordan. Me colgó don Tony Luna. Programación. Sí, buenas, con Tony Luna, por favor. ¿De parte? Juan Gabriel. Un momentito. Con esta pantalla a todo color. ¿Puedo ver? Bueno. Señor don Tony Luna, un placer saludarle. Le habla Juan Gabriel. Juan Gabriel. Sí. ¿Are you sure it's Juan Gabriel? Usted estuvo hablando con mi amigo José José. Ah, chico, ¿no? ¡Órale, Tony Luna! ¡Ten caíste del vacilón, mano! Ah, coño. No son más hijos de la gran puta porque el día tiene más que 24 horas. En la semana tiene más que 7 días. Fuck you guys. ¡Caíste! Ay, coño. Vivo, hola. Hola. ¿Con quién hablo? Sí, buenas, mi nombre es Marcelo. Marcelo,

Gracias, Rosita. Gracias. Bye. Bye. Bye.